Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2882, miércoles, el touch de la semana. Aquí en Fórmula en los Negocios arrancamos el programa escuchando a esta banda Vintage Trouble, una banda norteamericana de blues rock, con esta canción que se llama Blues Hand Me Down. Buena música, mire, miércoles, con unas temperaturas verdaderamente formidables en la ciudad de Mérida, así es de que a disfrutar la ciudad de Mérida. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted, platicamos, conversamos, subimos, posteamos. Ya ve que las redes sociales se han vuelto rete divertidas. Quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en esta noche en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, el touch de la semana, pues ya todos listos para pues tomar el cafecito. Ya como que mañana jueves. ¿Cómo es cuando tomar todos... café? Sí, el jueves es ya el día que te empiezas a relajar y sales a desestresarte con una cervecita o, oye, pero o con antes, los amigos. Aquí en la ciudad de Mérida hubo una época en la que los miércoles era... Bueno, de reventón, ¿no? Pues no tanto, era, ¿no?, como del cine 2x1. Te digo, es cuando la gente ya necesita salir y... reventón, no era más de 30, se llenaba. Creo que te estás confundiendo con el jueves de Rucos Night. Ah. No, a mí no me tocó todavía ya ir a ya eso. Ya no hay lugares para Rucos Night los jueves, pero bueno... Ni modo, Robert, ya no te tocó. Pero bueno, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar aquí con la audiencia. Y bueno, tenemos, hoy sí vamos a tener variedad en nuestros invitados. Y bueno, ¿qué te parece, Robert, si presentas al primero que vamos a tener la noche de hoy? Nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo Héctor Alcázar. Él es el director de vinculación de Alcázar y Compañía, que viene de la Ciudad de México. ¿Ya habías estado por acá, Héctor, hace un año o no? Más o poquito menos. Poquito menos de un año. Y ya yo que vine el miércoles dije, ahora son las fiestas y ya me salen con que hasta el jueves. Ahí está, te digo que están cambiando las cosas. Qué gusto estar con ustedes, la verdad es un placer estar, Héctor, en este programa que sé que es espectacular y que todo el mundo aquí de los negocios lo escuche. Ah, muy amable, gracias. ¿Qué te trae ahora por la Ciudad de México? ¿Vienes a un evento? ¿Vienes a dar diplomados? Eres un hombre muy muy ocupado y muy solicitado. Pues te lo agradezco mucho. Fíjate, exactamente los dos temas ahí. Está un eventazo aquí en el foro, aquí en el siglo XXI, en el Centro de Convenciones que organiza el Instituto Yucateco del Emprendedor y la gente del emprendimiento de aquí del estado, que se llama BIM, que es Business Innovation Market. Okay. Que la verdad los chavos tienen que ir, no se lo pueden perder, empresarios, hay cosas bien interesantes de todo este sector. ¿Y solo los chavos pueden ir? Los chavorrucos como yo también. Los chavorrucos, que eso es todo. Los que más de 30, 40. Y vale la pena, me hicieron favor de invitarme mañana a las 4, voy a dar una conferencia sobre el tema que me encanta, ya saben ustedes, que es el de franquicias. Okay. Vamos a hablar de que emprender o desarrollar, tener una franquicia también es emprender, ¿no? Ah, pero por supuesto, claro. Sí, también, porque de repente piensan que nada más tenemos que ser disruptivos, pero también quien asume, quien adquiere una franquicia, hace un emprendimiento y eso es muy importante. Bueno, puede haber franquicias ya disruptivas, ¿no? Me imagino que sí las hay. Mira, finalmente el modelo como tal tiene que ser muy innovador, porque para mantenerte en el mercado, tú tienes que estar continuamente avanzando, tienes que estar continuamente desarrollando nuevas ideas, evolucionando. Porque si no te vas quedando fuera, ¿no? Por supuesto. Y a veces hay un poco de confusión porque piensan que las franquicias son como ya muy estándar. Y sí, claro, una base importante es que esté estandarizada, pero finalmente se tiene que seguir pensando, se tiene que seguir desarrollando para que te mantengas en el mercado. Y claro, alguien que a veces pues, no se le ocurre la gran idea de cambiar el mercado, el paradigma, pero sí tiene ideas y quiere ser un empresario, yo mañana les voy a platicar por qué también una franquicia te puede ayudar a ser un gran empresario, ¿no? Con por supuesto, todos los derechos y obligaciones que eso implica, pero que también puedas ser tu propio jefe, ¿okay? Por un lado. Y por el otro también me hace favor, vamos, espero arrancar el primer diplomado de franquicias aquí de padrísimo. Órale, que eso suena muy bien. Con la Anáhuac, con Mayab, con Tecnia. Y me hicieron favor de invitarme para dar el primer módulo, que es Introducción al Modelo. Empieza este viernes y sábado. Y creo que vale la pena. La verdad es que quedan por ahí unos 6 lugares, me parece, todavía. Y la verdad quise aprovechar tu foro para invitar a la gente que vaya. Digo, la verdad yo soy el profesor nada más, pero creo que es un momento bien interesante. Vienen varios módulos, van a ser una vez cada 15 días, me parece. Pero pues, arranca este viernes y sábado y está espectacular. Vienen todos temas, la parte legal, la parte comercial, la parte estructuración. Oye, y bueno, y vienes con la escuela, con la incubadora que ha ganado premios y que ha hecho una innovación importantísima aquí en Yucatán con Tecnia. Y también la conferencia, o sea, la conferencia es mañana a las 4 de la tarde, ¿en dónde? En el siglo XXI, ahí en el Centro de Convenciones, en la zona, entiendo que es la zona de coworking, dentro del... Coworking, donde está todavía todo este evento de BIM. Y la entrada es gratuita. Es entrada gratuita. Perfecto. Simplemente se registran. Y además, pues no tiene pierde, o sea, hay muchos emprendedores ofreciendo sus productos, servicios, ahí puedes hacer networking con el ecosistema, está la gente del Instituto Nacional del Emprendedor, del Instituto Yucateco del Emprendedor, la gente de los bancos, financieras, entonces creo que es un evento grande, ¿cómo no? Tenemos información de ello y además es el momento como preciso, ¿no? Arrancando ya para prepararse el fin de año, la planeación estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto, sí, de una vez estar poniendo bien los pies de por dónde vas a crecer, por dónde vas a expandirte, y es momento de presupuestos, es momento de todo este tipo de cosas, entonces creo que vale la pena. Pero sobre todo, simplemente estar ahí te genera una energía espectacular. Ah, claro, ¿no? Con los gente innovadora. Chavos, ¿no? Los chavos rucos. Entonces, pues invitarlos, aprovechar este gran espacio que tienen ustedes para hacer esta invitación y que no se queden fuera, que no se quede gente fuera. Hay mucho trabajo que hacer con Frank. Este evento BIM arrancó el día de hoy. Él arrancó el día de hoy. En el siglo XXI. Es correcto. ¿Y va a durar cuánto tiempo? Hasta el viernes. Ok. Y es hasta, están trabajando. O sea, ustedes 3 días. Trabajan hasta la noche. Porque ¿y de qué horas a qué horas es? Terminan a las 7, 8 de la noche todos los días. Ah, okay. Oye, pues está muy bien. Y hay muchas conferencias, no solo la mía, digo, vayan a ver la mía, pero... No, por supuesto. Hay más conferencias. ¿No? Y hay módulos, hay presentaciones, hay franquicias también establecidas. Ahí están, nosotros mismos tenemos ahí un espacio. Ah, okay. ¿No? Ahí están, pues, ya sabes que vamos con nuestras marcas, más de 100 marcas que traemos, por si no sabes por dónde empezar, te ayudamos a hacer una metodología ahí para diagnosticarte y ver por dónde arrancar. Ahí está la aceleración, está la incubación de alto impacto. Sensacional. Entonces, y bueno, también, ¿por qué no hay cupo todavía para el diplomado que arrancas con la Anáhuac? Entiendo, porque me están diciendo ahorita que ya nada más nos quedan 5 lugares. Ah, órale. Bueno, hace 5 minutos 6. Ahorita ya 5. Okay. Están haciendo 5. Y vale la pena, si me permiten, quiero dar un correo. Claro. Quien se interese, escríbale a franquicias@neotraining.com.mx o al Twitter de @RamonBejaranoCarrasco, que es el quien está coordinando el diplomado por parte de la Anáhuac. Okay. Pueden llamar también al 7183-2626. Y vale la pena, digo, repito, yo soy el profesor, pero creo que es una gran oportunidad la que se está trayendo. Y bueno, qué instalaciones, qué lugar tienen para que se pueda hacer realmente clases. Y bueno, la experiencia que tienes tú es ¿de cuántos años? Desarrollando franquicias. 23 años, gracias. Ándale. Cumplimos. 23 años. Empezamos en el kinder, nada, no es cierto. hace rato en una charla decían que los más rucos del sistema emprendedor creemos una chica y yo, entonces. Pero ya algunos ayeres y muchos casos de éxito. Entonces creo que podemos empujar y aquí la idea es que la gente conozca más la parte positiva de crecer a través del modelo, ¿no? Pues Héctor, muchas gracias. Me gustaría tener más tiempo, pero ya sabes que el radio es así. Gracias por acompañarnos. Yo espero poderte saludar el fin de semana Y pues felicidades, enhorabuena. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que siempre este espacio es espectacular y además yo sé que toda la gente de Mérida lo escucha y los alrededores. Gracias. Entonces, me va a encantar verlos y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Héctor Alcázar, director de vinculación de Alcázar y compañía. Bien, amigos, ahí tiene la información. La verdad que, pues, yo todo mundo quiere emprender, todo mundo quiere poner un negocio. Pues ahí está, váyase mañana al BIM, a la conferencia, eches el diplomado. Y pues, de veras, hay que aprender, hay que aprender. Ya hasta me dieron ganas de veras de entrarle al diplomado. ¿Por qué no? Pues para a conseguir un hacer buen franquicias. Eso, sobre todo. Bien, sí. Gracias. Gracias, Héctor. Bien, amigos, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Still and Always Will. Eso es lo que nos están pidiendo los políticos, ¿ya? Si ustedes sigan creyendo. No, ¿a poco no? Eso nos piden seguir creyendo en lo mismo. Pero así se llama esta canción de Vintage Trouble. Es una banda norteamericana de blues rock, la cual nos está acompañando aquí en los cortes comerciales. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de AGD Consultoría Global. Mire, ayer tuvimos a nuestro especialista Carlos Vázquez y platicábamos sobre las operaciones simuladas y delitos fiscales. Bueno, hablamos de la facturación 3.3, pero déjeme decirle que AGD Consultoría Global está impulsando este taller en operaciones simuladas y delitos fiscales. Esto es para analizar y comprender las la trascendencia de los actos jurídicos llevados a cabo por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales, así como su determinación, clasificación y procedimiento penal. Yo creo que este tema es muy importante. Ya ve lo que pasó en las cajas de seguridad de Cancún. Esto está dirigido a abogados, contadores, empresarios, gerentes administrativos, auditores y en general a cualquier persona interesada en el tema, que yo creo que cualquier contribuyente puede estar interesado en esto. Esto va a ser viernes y sábado, viernes 10 y sábado 11 de noviembre. Esto va a ser en el Rhodium Business Center, que está ubicado en calle 27, número 119, por 24 y 26, Colonia México. Tiene un costo de 1,200 pesos masiva, cupo limitado. Ya estos son los últimos anuncios. No pierdan la oportunidad, amigos, de tomar este taller, porque pues es muy importante estar al día con lo que las autoridades y no caer o configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales. 9999-44-2649, márqueles 9999-44-2649. Escríbales también a capacitacion@agdglobal.com.mx. Ahí tiene usted, cupo limitado, se están acabando los lugares. Bien, nos acompañan aquí esta noche nuestros amigos invitados de Coparmex, de la empresa. Nuestros amigos de la empresa Exhibit Proyectos e Imagen. Nos acompaña aquí en el estudio el director, que es Josué Aguirre Becerra, y el licenciado Edwin Soberanis, ejecutivo de Cuenta Clave. ¿Con qué empezamos, Laura? Estos temas de marketing son importantísimos en la actualidad, ¿eh? Claro que sí. Pues antes que nada, Josué, Edwin, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias por tenernos acá, es un placer. Y bueno, platíquenos un poquito de qué es esta empresa Exhibit Proyectos de Imagen. Pues bueno, Exhibit Proyectos de Imagen, nos dedicamos pues prácticamente a la fabricación de letreros y de impresión digital y de la rotulación digital. Digo, esa es la base de la industria, y de ahí pues, hay muchas ramificaciones, aplicaciones en cuanto a reforzamiento de marcas, material de visibilidad, impresos, carteleras, anuncios luminosos, tótems, y es una gama un poco amplia de las cosas, de los alcances que podemos tener en la compañía. Yo creo que esto de los anuncios luminosos se ha vuelto algo necesario, de la canasta básica. Eso te iba a decir, de ¿no? la canasta, o sea, básica ya empresarial. Sí, sí, y un negocio tiene que tener un letrero. Y tener imagen, ¿no? Claro. A la vista. Es, ¿no?, correcto. Hemos visto cómo han cambiado las marcas, cómo van cambiando, pero siempre hay que mantener una visual. Oye, yo tengo una pregunta. El centro de Mérida, por ser tiene restricciones. Yo claro. sé que Oaxaca, Campeche, pero ahorita me vino la duda, aquí en Mérida, ¿tiene restricciones para eso? Todo lo que es centro histórico, lo que de alguna manera tiene injerencia el INAH, tiene cierta lineamientos. Sí puede haber letreros, pero tienen que ser muy discretos, con tonos bronces, metálicos, y la iluminación está demasiado restringida, y sí hay una serie de lineamientos que se tienen que los comercios que apegar para poder sacar a la luz un letrero. Sí, porque imagínate, pues, y es, está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Yo creo que está si bien. No, imagínate, ahorita también me vino la imagen la calle de Broadway allá en Nueva York. Lo contrario. ¡Guasú, mira! No, esos hay hasta. Sí, sí, sí. Para eso tenemos Paseo Montejo. Eso es lo que hacen ustedes. Claro, o sea, hasta allá pueden llegar. Claro, claro. Digo, ojalá que tuvieran un cliente en Nueva York, ¿no? Sí, porque me imagino a ese tipo de imagen, a ese marketing es el que realizan ustedes. Afirmativo. Digo, hay muchas categorías de letreros. Hay unos que son más sutiles, hay unos que son más, inclusive para interiores, recepciones, salas de junta, y hay otros que sí es llamar la atención lo más que se pueda, el tamaño lo más grande, con la iluminación más potente, lo más alto posible que se vea desde claro. Kilómetros. Entonces, dependiendo ya de la necesidad del cliente, del presupuesto, obviamente, y de la factibilidad con las autoridades, inclusive de repente hay distractores como árboles, hay cables de las líneas eléctricas, mientras lo permita las superficies, pues, y lo permita la marca, ¿no? Hay marcas que son más conservadoras, hay otras que sí son llamar la atención, se diseña un montaje, se diseña una aplicación de la marca, pues, para claro, presentarlo. Porque tiene que llevar una estrategia. Tiene que llevar de visualización, de imagen, de porque si no se pueden cometer errores. Ahorita también me acordé de sí. esta agencia de autos que estaba aquí sobre Prolongación Paseo de Montejo, que se le hizo fácil cortar los árboles. No es voy correcto. A decir la agencia, pero para no sí. perjudicarlo, sí. pero para no cometer esos errores, ¿no? Es claro. importante tener una planeación en este tipo de marketing, ¿no? Sí, y muchas veces, los establecimientos, los clientes, en los planos, en los diseños, en los renders se ve muy bonito. Correcto. Pero ya cuando llegamos nosotros a hacer un montaje, ya intervienen grúas, andamios, hay que parar el tránsito vehicular, de repente no consideramos eso y nos metemos ahí como que en jaque para pues al final cumplir, ¿no? Sí, todo lo que conlleva el factor humano de fabricación y estar ahí montarlo, no es lo mismo, como dice José, un boceto lo ves muy bonito, muy padre, pero al final ya estando ahí, las inclemencias de clima, etcétera, etcétera, es completamente otra cosa, pero pues es lo divertido y el lo picante de pues el reto, ¿no? Al que se van a enfrentar a la hora de elaborarlo y ponerlo a andar, ¿no? Exactamente. Porque me imagino que sobre todo las condiciones aquí en Mérida de huracanes debes de tener consideraciones. También eso es una limitante, ¿no? Sí, de repente tenemos clientes que nos dicen, oye, mi letrero es a prueba de huracanes. Está difícil, ¿no? Está difícil ponérselo como contra huracanes. En ciertas estructuras unipolares sí lleva cierto cálculo estructural, la cimentación y todo eso de acuerdo a los metros cuadrados de impacto de viento, pero al final tiene un cálculo, digo, no tengo el dato ahorita muy, muy fresco, pero oscila a los 100, 110 kilómetros de viento, y en base a eso toda la parte de la ingeniería pues va aplicada. Pues debe de diseñarse, claro. Exactamente, ya eso es como que la norma, ¿no? Pero de repente hay los huracanes, pues no perdonan, ¿no? No, pues 200 kilómetros por hora, no, como claro, Irma, sí. como que Vilma, levanta techos. Claro, es correcto. Pero sí hay una, ustedes deben de tomar en cuenta toda esa inclusive normatividad. Es muy común que cuando hay amenazas de huracán, alertas anaranjadas, amarillas, cosas por el estilo, sí tenemos el servicio de desmontar, ¿no? Desmontar. Claro, okay. Y es una correteadera porque luego las grúas no están muy disponibles, entonces claro. De repente hay muchos servicios en el día, todos quieren, entonces sí es algo que hay que considerar. Y es lo que iba a comentar, cuando pasan ese tipo de cosas, nos llaman, y es la otra cara de la moneda, ¿no? Que pues hay que tomar en cuenta cuando llegan huracanes y todo, pues ahí está. Y bueno, ustedes deben de tener la infraestructura, claro, la gente, claro, camionetas, para dar ese servicio, ¿no? Así como ponerlos. Exactamente. Y a veces es más rápido, hay que quitarlos rápidamente. Pero bueno, vamos a seguir platicando, amigos, aquí con nuestros amigos de Exhibit Sign and White Print, para platicar de esto del marketing. Es muy interesante. Aprender de lo que tenemos que hacer. Si usted tiene un negocio, pues mire, aquí ellos le pueden poner su, ¿cómo le llamas? ¿Caja luminosa o caja? Anuncio. Marquesina. Tiene tantos nombres. Bueno, ahí tiene usted. Ahorita le vamos a estar dando más información. Pero yo creo que lo importante aquí es reflexionar en qué sí y qué no podemos hacer y con quién hacerlo. Porque pues los profesionales es la parte más importante con la que usted tiene que acudir. Además, son invitados de Coparmex. Esta es noche de Coparmex, hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Jezebel de Vintage Trouble, esta banda de blues rock. Buena música, ya los hemos tenido seguido aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Miren, esta empresa es muy interesante. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada desde 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán, aquí en México, con rutas que van a Panama City y Tampa, en Florida, en Houston, en Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán, con este nuevo concepto de zona económica especial que nombraron o que determinaron en Progreso. Pues el puerto de altura de Progreso se convierte en un punto, en un polo muy importante para la salida y la llegada de contenedores de carga. Los buques de Línea Peninsular cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia en travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Era todo un expedicionario. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Tuve oportunidad de conocer unos, qué impresionantes son estos buques, gigantescos, súper equipados. Bueno, sé que se come re bien, ahí mi querido Alejandro de Pedro está pendiente de una comidita en un buque. Pero márqueles, ¿tiene usted alguna carga o envío pendiente? 96 99 35 55 19, o métase a su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos invitados de Coparmex, de la empresa Exhibit Proyectos de Imagen, Josué Aguirre Becerra, director, y el licenciado Edwin Sabido Soberanis, ejecutivo de cuenta, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Esto del marketing de cajas luminosas es interesante, ¿no? Bueno, y además veo que tienen otras cosas, ¿no? Como anuncios, impresión digital. ¿Qué es esto de material pop? Pues bueno, el material pop es aquel material que el cliente a veces usa para llamar la atención de los clientes que quieren traer. Tenemos desde el roll-up, que es un roll-up, es una display. Lona, es un display que nos sirve para que el cliente pues atraiga al demás además clientela. O sea, un display como que lo pones en un pasillo para indicar que, por ejemplo, a dos locales ya estás, un display cuando estás a la entrada de una conferencia. Es, o sí, comunicar una promoción o simplemente reforzamiento de una marca. Más bien comunicar promoción, decorativo, mucho para inclusive. Eso. O sea, tenemos, si entras a la tienda de celulares, vas a ver allá un roll-up, un display, un roll-up, okay, sí, un back wall, un igual back wall, entra dentro del material pop. Un back wall ya es algo más grande, ya unas medidas de 3x2 metros por lo general. 2x2. Y ya eso se utiliza más que nada, por ejemplo, para alguna conferencia de prensa se utiliza en la parte de atrás. Ah, okay. Back wall, por eso le llaman. Exactamente, ya ahí se ponen impresos y pues bueno, igual sirve para el reforzamiento de una marca, no tanto para comunicar una promoción, ¿no? Hay que pues hacer mención que hay material para comunicar promociones, hay material para comunicar marcas, hay material para comunicar simplemente algo de decorativo. Entonces, en base a eso, pues ya nosotros tratamos de recomendar algún mueble, algún material pop para poder lograr el cometido. Ah, mira, interesante. O sea, ustedes también pueden entonces hacerle al decorador. Sí, de una conferencia. No sé, en un restaurante, por ejemplo. También. Hemos visto varios restaurantes donde los letreros de la cervecería son gigantescos. O sea, ahí intervienen ustedes, ¿no? En el diseño, en cómo ponerlo, ¿no? Así es, de repente se acercan con nosotros los clientes. Oye, tengo esta necesidad, quiero comunicar esto, tengo un evento, okay, tengo una apertura. O simplemente voy a aperturar una sucursal, necesito esto, esto, esto. Por lo general se acercan con nosotros agencias de diseño gráfico, bufetes de arquitectos, constructoras, y ellos tienen como que el anteproyecto o la idea, y ya en base a reuniones y juntas de trabajo vamos materializando la aplicación. Aquí nos conviene esto, esto es factible, esto no, de repente cosas que se cuelgan, que se empotran, se instalan. Entonces hay que considerar eso a la hora de ya poder cerrar ya un pedido como tal. Con la iluminación también, ¿no? Inclusive sí, hay cosas que llevan iluminación, hay que considerar cómo le vas a poner el cable, dónde lo vas a conectar, cómo vas a atravesar el cable. ¿Qué tipo de iluminación vas a utilizar? Todo eso, el color de la iluminación, la intensidad de la iluminación. Entonces sí, está muy interesante. Es como comentaba Edwin hace un momento, cada que suena el teléfono es un reto, cada vez es algo diferente. Sí, me imagino. Y pues eso es lo pues ahora sí que lo que te motiva, ¿no? La pasión por las artes gráficas, por la mercadotecnia, por la publicidad, es lo que nos hace ir a trabajar todos los días. Y por las ideas innovadoras, ¿no? Yo me imagino. Las ideas. De los clientes, sí. ¿Cuál ha sido la idea así más que te haya sorprendido o que tuviste que materializar? Híjole, que nos platiques. Pues hay muchas, híjole, ahorita déjame un par de directos, porque son tantas que... que te haya sorprendido. Escoger una, recientemente, más que nada... va en función a los retos en cuanto a los tiempos. Ahorita la creatividad, considero yo, digo, a lo mejor puedo armar, el reto son los tiempos de entrega. Todo es... todo es para ayer. Para allá, entonces involucra muchos procesos, ¿no? Desde la concepción de qué vamos a hacer, la planeación con los diseñadores gráficos. Tenemos internamente un departamento de diseño que materializa, nos valemos de material eléctrico, de viniles de y bueno, ahora con la iluminación, que es tan variada ya la iluminación, ¿no? Antes pues nomás era poner focos. Hoy no, hoy hay LEDs y hay de colores y hay. Como comentaba Josué, perdón, hay muchos. La persona abre de repente un local, abre de repente un negocio y contratan al arquitecto, contratan al herrero, contratan al pintor, contratan a todo esto, pero pues nos van dejando de último. O sea, en ese momento de caos, yo creo, de que la persona está pensando en... Sí, que ya quiere abrir, ya. Y cosas de otro tipo, ¿no? Sí. Nos dejan a veces de último. Lo último que piensan es aquel letrero, es aquel... que ya al final, pues, es tu marca, es tu presencia, es la gente... Una lona de próximamente, por ejemplo, dice mucho de un local. O sea, te empiezas a publicitar mucho antes de que tú abres. Entonces, ese reto, vivimos todos los días con ese reto de que nos hable un cliente y ¿sabes qué? abro en una semana. Apertura en una semana. Sí, sí, no, nada más es hacer el anuncio y ponerlo. Sí, sí, sí. Y hay que ir, es parte, correcto, del giro. Y los que estamos en este giro, creo que somos personas que siempre vivimos eso y nos gusta, porque pues es el reto que nos enfrentamos con el rush. Y es increíble, de verdad, llegar a ver un negocio materializado, pasar y decir, yo fui parte de esto, yo fui parte del otro, y al final pues te conviertes hasta en cliente de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que así como lo están platicando, muchachos, la creatividad y la innovación tiene que ser fundamental en su negocio, ¿no? No nomás es hacer cajas con luz y... No. Como, sí, sí, sí. Esos negocios había un montón. Inclusive el tema de cajas de luz ya está quedando un poco obsoleto. Es correcto. Y ahorita igual, digo, hace rato mencionaste Broadway, Nueva York, Times Square, o sea, de realmente Times Square. La meca, ¿no? Allá... Es tanto la saturación de elementos visuales que tienes que valerte de la creatividad, de la innovación para distinguirte del que tienes al lado. Correcto. Y acá digo, no en esa proporción, pero es un poquito lo mismo. Ahorita ya las cajas de luz ya han quedado un poco obsoletas. Algunas aplicaciones sí siguen funcionando para bancos, para tiendas de conveniencia. Pero hay que buscar materiales, texturas, colores en donde hagas la distinción de tu vecino. Al final de cuentas es una competencia, bueno, tú tienes que levantar la mano a través de tu imagen, ¿no? Bueno, lo claro. Que me viene a la mente ahorita con lo que dijiste de la textura y de la innovación del cambio son los autobuses que vienen forrados con estas... viniles y con colores y con impresos que realmente llaman mucho la atención. ¿Eso también ustedes lo hacen? Así es. Oye, y al rato eso va a ser hasta como pasando un video, ¿no? Porque ya hay materiales que pueden hacer eso, ¿no? Sí, en la ciudad de Nueva York ahorita la tendencia son pantallas. Ya está dejando la impresión, la fabricación, eso ya son pantallas. Pero y pantallas rato, delgaditas, me imagino, sí, ¿no? Sí, no, pues, pero imagínate tu anuncio luminoso entrando a tu negocio con un video ahí en vivo. ¿Se tiene un nombre las proyecciones que hacen luego como las pirámides? Hologramas. Eso, de hologramas. De repente la tendencia es que va a llegar un momento en donde va a ser todo a través de hologramas. ¿Y también lo van a tener ustedes o ya lo tienen? Pues esperemos poder estar en el momento. Fíjate cómo algo que pareciera tan simple, sí, como sí, decir, sí, hacer anuncios, puede llegar a momentos creativos muy impresionantes. Pero bueno, ahí tiene usted la reflexión. Vamos a seguir platicando con nuestros amigos, los invitados de Coparmex, esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a esta banda de Los Ángeles, California, Vintage Trouble, con la canción Total Strangers. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias, espero que a usted le haya gustado. Mire, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, no hace calor, aunque yo sentí más fresco ayer que hoy, pero no hace calor, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy, muy interesante para usted. Y aparte de todo eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Este fin de año tiene usted que estrenar casa. Ya quítese de andar pagando renta. ¿Quieres estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel? Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras tú haces ejercicio en los espacios deportivos. De veras, cómo ha crecido esta parte de la ciudad de Mérida con todos los servicios, sobre todo Los Almendros de Ciudad Cauquel. Te ofrecen diferentes modelos de uno o de dos niveles para que escojas el que más te gusta. Mire, déjeme darle lo más importante. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Imagínate ya con el arbolito, la Navidad y estrenando casa. Yo creo que eso es lo más, es el mejor regalo que le puedes dar a tu familia. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000 y un asesor certificado te va a ayudar y te va a atender. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted. Y bueno, es miércoles, mañana ya es jueves, viernes chiquito. Váyase a Ceiba de la Istabay, al Centro Botanero La Ceiba. ¿Se acuerdan de Ceiba de la Istabay? Pues se transformó en Centro Botanero, lo que a mí me encantó porque está mejor. La primera cheve ya te están dando la botana, botana auténtica yucateca. Y además siguen con sus platillos tradicionales, el pocchuc. ¿Ya fueron a La Ceiba, muchachos? ¿No han ido a La Ceiba, al Centro Botanero? No. Invito a que vayan para allá. Yo invito la primera cerveza. Ahora que lo comentas, tendremos que ir. Así es como debe de ser. Prueben el pocchuc, chocolomo, el mondongo. Miren, mañana, pues sí, mondongo. Le va a caer muy bien, cochinita, lomitos, longaniza de Valladolid. La verdad que han hecho un esfuerzo tremendo, tienen promociones, por ejemplo, mañana son licores nacionales y los fines de semana tienen música en vivo. Este grupo que toca de maravilloso, se la pasa usted muy bien. Y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le regalamos la primera cerveza. Va por nuestra cuenta. Ellos trabajan de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche y los domingos de 12 a 20 horas. Están en calle 33 Diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, 200 metros de la Glorieta de la Istabay. Vaya para allá. Le mandamos un saludo al ingeniero Carlos Fletcher, que nos está comunicando aquí a través de las redes sociales. Muchas gracias, Carlitos, te mando un abrazo. ¿Qué mandaste? Un abrazo. Bueno, no puedo ver la foto. Hologramas, antes, hoy es telepresencia virtual dinámica. Órale, gracias, ingeniero. A ver si vienes a traducirnos lo que quiere decir. Ahorita lo googleamos. Ahorita lo googleamos, pero bueno, gracias, Carlitos. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Exhibit Proyectos de Imagen. Josué Aguirre Becerra, director, y Edwin Soberanis, ejecutivo de cuenta. ¿Con qué cerramos, Laura? Edwin Sabido Soberanis. Perdón, pero bueno, sí, ¿verdad? Sabido. Siempre cambio los nombres. No hay problema. Es que el Sabido y el Soberanis suenan muy similar. Pero bueno, regresando con ustedes. Veo que también tienen otros productos como la rotulación, que ya le dijeron, señalamientos. Viales. Ah, sí, con ustedes se puede. Yo me acuerdo cuando veía yo la hacienda de mi mamá para renta de eventos, tuve que hacer un señalamiento en la carretera donde diga cómo llegar a la hacienda. Eso también lo hacen ustedes. Señalamientos viales, es correcto. Carreteras, de todo tipo, desde los altos a los señalamientos viales que hay de carreteras. Muy variado entonces el servicio. Veo también que tienen letras block, bastidores, cajas luminosas, carteleras, tótems, pylons. ¿Qué son esos? Pylons. Los tótems, pylons se refiere a los emblemas ya de una manera ya más volumétrica. Podemos ubicar, por lo general se utilizan en los centros comerciales, el emblema, el tótem o pylon, que señaliza la plaza, algunos les llaman igual directorios luminosos. Ah, ok. Es donde, o sea, el directorio del mapa de la plaza. Sí, pero no tanto la de ubicación al cliente, sino el que se encuentra en las jardineras, ¿no? Donde el que ves tú cuando vas manejando, ubicas tú el emblema. Si hay la tienda que tú estás entonces buscando. Ya es, no sé, centro comercial, y por lo general mencionan algunos locatarios que contiene la de plaza. Por lo general van en los centros comerciales. Pylons. Pylons o tótems. También, bueno, en bancos también se estila mucho, nada más que ahí ya no, la aplicación ya no es para un centro comercial, es para señalizar de una manera más masiva la ubicación de la sucursal, de un banco, de un hotel. En los hoteles igual se aplica mucho. Uh-huh. Por ejemplo, la Riviera. En la Riviera ya es ya igual también una constante, las entradas de los hoteles también se que desde antes sí, te empiezan a avisar, porque si no te pasas, ¿no? Claro. Si no te pasas en las entradas de los hoteles, ya obviamente igual lleva cierta decoración, ciertos materiales, ciertas formas, alturas, figuras, y es un elemento arquitectónico publicitario, vamos a llamarle así. Y ya igual también hay diferentes, diferentes Josué, materiales. Eso me lleva a otra pregunta, ahora que dices Playa del Carmen o la zona Riviera Maya. ¿Ustedes también tienen servicio allá? O sea, claro. ¿Cuánto abarca Exhibit? Bueno, donde más lejos hemos llegado es a la ciudad de Monterrey. Hemos hecho... ¡Órale! Oye, bien. Pues ya es toda la República, papacito, estás de punta a punta. Hemos hecho cosas en el Distrito Federal, hemos hecho cosas en Veracruz, en Chiapas, todo Chiapas estuvimos metidos. En Chiapas más de 4 meses. ¿Y tienen ustedes sucursales allá o los contactan acá y se van para allá? Prácticamente las oficinas y la planta de producción la tenemos acá. Tenemos aliados estratégicos. Obviamente para tenemos que tener bodegas para material. Grúas. Material, no vas a andar cargando la grúa. Tipo de transporte, personal para instalaciones. Entonces, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la planeación y la logística, ya se empiezan a ejecutar. Pues la campaña de, por lo general son cambios de imágenes o reforzamientos de marca, como los comentaba. De repente hay campañas, te comentaba, de 4 meses inmersos ahí en la zona de Chiapas, haciendo cambio de imagen para un cliente que pues es tiempo, ¿no? Que hay que estar allá y muchas son instalaciones nocturnas, entonces tiempo es lo que comentabas. El tiempo, es tu activo más valioso. El tiempo son de los activos más valiosos. Entonces, como quien dice, cubres casi toda la República. Pues sí, se puede decir. Bueno, casi. Ok, pues importante para nuestros amigos radioescuchas, sobre todo si tienen sucursales en otras partes, que eso se da mucho, y sobre todo ahorita que platicamos un poquito con nuestro invitado Héctor Alcázar, que estuvo al principio, que él es lo que ve las franquicias. Entonces, cuando se trata de estas, pues ahora sí, toda manera de ponerle imagen a un negocio, en una franquicia, pues está en varios lugares a la vez, ¿no? No, y además con lo que comentan, muchachos, la creatividad, la innovación, porque no es, antes yo me acuerdo que cualquiera decía, no, pues contrata al herrero para que te haga la caja y ahí le pones un foco atrás. Sí, no. Ya hay, tiene su chiste. Hay una parte creativa aquí. Tenemos relación con clientes muy estrictos, que son de marcas, precisamente, que hay manuales internacionales de que tienes que cumplir. Okay. Que hay que cumplir, o sea, tenemos igual certificaciones internacionales, tenemos una certificación que se llama In Progress, que habla de ética laboral, de seguridad de higiene, medio ambiente, entonces, o sea, atrás del letrero hay toda una un esfuerzo, ¿no? Para pues ser lo más competitivos y pues lo más profesionales, exactamente. Es un valor también agregado que promovemos mucho. Pues ¿dónde los pueden localizar, muchachos? Por favor, sus pues nos pueden localizar en Facebook, en Exhibit Signs and White Print. Instagram, Exhibit Proyectos de Imagen, nuestro teléfono 195-5588, nuestra página de internet es www.exhibitproyectos.com y tenemos mi correo, edwin@exhibitproyectos.com, ahí nos pueden localizar, también recepcion@exhibitproyectos.com para lo que se les ofrezca. Pues muchas gracias. Para servirles. Gracias, gracias Edwin, gracias Josué. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Coparmex por igual por la invitación y pues un placer estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios,